Nos quisieron 37 grados 50 con el doctor Bernardo Peláez, alcalde del municipio Valle de San Juan, en el departamento del Tolima. Muy buenos días, alcalde, y hablemos a nuestros visitantes sobre en este momento cómo está la situación allí en el Valle de San Juan. Que recordemos que fue epicentro de un temblor en los últimos días. Sí, un temblor de 3.1 grados, pero afortunadamente no sucedió nada. No he tenido hasta el momento ningún reporte de que haya pasado alguna cosa. Bueno, alcalde, de otro lado, están visitando el Tolima grandes autoridades nacionales, como el presidente, que ya ha venido 3 veces al sur y al centro del Tolima. ¿Qué opina de estas visitas y cuál sería la necesidad primordial para el presidente de la República, para el gobernador de Tolima, las necesidades allí en el Valle de San Juan? Yo acompañé al señor presidente a Honda, no lo pude acompañar a Coyaima, porque tenía otras actividades pendientes, pero los alcaldes del centro del Tolima nos preguntamos si es que el Tolima no tiene no solo sur y norte, el centro y el occidente no lo ha visitado. Yo me propongo, yo sé que el presidente tiene muy buena voluntad, me propongo invitarlo a mi municipio para que hagamos una reunión para el centro y el occidente del Tolima. También se quedaban los alcaldes del oriente, la alcaldesa de Villarrica y el alcalde de Prado también dijeron lo mismo. Alcalde, ¿qué necesidades primordiales hay en este momento en el municipio del Valle de San Juan? Primero que todo, vías terciarias. En vías terciarias no hemos tenido apoyo ni en el 2011 ni en el 2012. En el 2012 nos tocó financiar el puente del Capote en Río Luisa hacia el sector de Tierras Blancas con los recursos que venían de Invías para el municipio del Valle de San Juan. Y acabo de venir precisamente de Invías, donde estábamos reclamando que se nos dé un tratamiento especial porque la situación de vías terciarias en el municipio es demasiado, demasiado grave, y yo recibí la maquinaria absolutamente inservible y hasta ahora estamos terminando de habilitarla para empezar los arreglos de las vías terciarias. Bueno, alcalde, y con este fuerte verano, se suena que es una zona bastante de cultivo, el maíz sobre todo, ¿cómo les ha ido y qué previenen a futuro? No, tengo que decirle que afortunadamente en este semestre ha habido unas condiciones de tiempo bastante buenas y que muy seguramente la cosecha que ya vamos a empezar a recolectar va a ser una cosecha buena que va a reivindicar los agricultores de esta zona del país. Si habla de las regalías, ¿Valle San Juan fue tenido en cuenta para las regalías? Sí, somos tenido en cuenta, pero como no somos municipio productor de petróleo, pues las regalías que nos llegan son muy mínimas. Pero esperamos sí que haya un replanteamiento en ese tema de las regalías, que yo ya sé que se puede dar para que nos tengan en cuenta y que los municipios que no somos municipios petroleros tengamos más ayuda de parte de regalías. Bueno, alcalde, finalmente la invitación para los cibernautas, ya que el internet es una nueva forma de comunicación, para que los conozcan ustedes, para que visiten Valle de San Juan, para que sepan que en el Tolima existe una población muy hermosa como es un municipio. El municipio mío es el municipio que tiene quizás más futuro turístico. El Valle de San Juan pertenece a la Ruta Mutis y como Ruta Mutis somos el municipio de más potencial turístico de Tolima y estamos dándole como un replanteamiento el tema del turismo y a través en este momento a través de la alcaldesa de Cádiz y del Ministerio de Cultura vamos a firmar un convenio que nos va a dar a los municipios de la Ruta Mutis la posibilidad de hacer unos programas de turismo interesantes para ofrendar un paquete turístico que sea conocido y que nos lleven los turistas nacionales e internacionales al Valle de San Juan.